Bolo 11. Administración de la Policía Boliviana. Antecedentes históricos. Entre los antecedentes administrativos policiales fundamentales es necesario citar la Constitución Política de 1826, en la cual se cita expresamente a la institución policial encargada de velar por el orden interno. Por otra parte, la Ley Reglamentaria de Policías emitida por el Mariscal de Ayacucho José Antonio de Sucre, instituye las funciones y el ámbito de acción a la Policía Boliviana. Administración Central. La Administración Central, por mandato de la Constitución Política del Estado, corresponde al Comando General de la Policía, el que centraliza bajo su mando a todas las direcciones, comandos departamentales y unidades policiales sin excepción existentes en todo el territorio boliviano. Administración Desconcentrada. La Administración Desconcentrada se entiende como cesión de la unidad central de actividades, responsabilidades y autoridad a unidades creadas por razones de mejor servicio distantes de la central, en zonas periféricas, alejadas, por eso se desconcentra. No gozan de autonomía, son dependientes. Conforme el art. 35 de la Ley Orgánica, las unidades policiales desconcentradas son los comandos departamentales de la policía ubicados en cada capital de departamento, y se desconcentran de estos comandos los comandos provinciales en cada capital de provincia y de estos los comandos cantonales en los cantones. A nivel de la ciudad de La Paz, la desconcentración abarca aún más al comando policial regional de la ciudad de El Alto y al comando policial de la zona sur. Administración descentralizada. Por administración descentralizada se entiende delegación de funciones y autoridad a unidades funcionales que tienen bastante independencia de la unidad central. De acuerdo al artículo 34 de la Ley Orgánica, los organismos descentralizados son el Consejo de Vivienda Policial, COVIPOL, la Mutual de Seguros Policial, MUSEPOL. Bolo 12. Administración y Estado Mayor. Introducción a la doctrina de Estado Mayor. El éxito de toda institución u organización grande depende de que el personal auxiliar lleve una carga administrativa siempre creciente, con el fin de que el director, gerente o comandante, o como quiera que se llame, pueda dedicar su tiempo o la mayor parte del tiempo a la función primordial de cumplir con las actividades que permitan a su institución alcanzar los objetivos que, asegurando su desarrollo, faciliten el éxito de su misión. En las organizaciones militares y policiales, la función de asesoramiento corresponde a los oficiales de Estado Mayor, de acuerdo al tamaño de la unidad. En grandes unidades se las llama Estado Mayor y en pequeñas unidades se los denomina Plana Mayor, los cuales formulan apreciaciones continuas de la situación para presentar recomendaciones en planes y órdenes, encargándose de la supervisión y control para asegurar el éxito de su cumplimiento. Para entender la doctrina de Estado Mayor, se debe saber que la misión fundamental del Estado es lograr el bien común, es decir, alcanzar el bienestar general de todos los estantes y habitantes del país. El Estado, para lograr este objetivo, debe desarrollar dos grandes acciones. Alcanzar el desarrollo socioeconómico, mediante los planes de desarrollo social y planes de desarrollo económico. Alcanzar la seguridad integral, que está dividida en dos. Seguridad interna. Es responsabilidad de la Policía Boliviana. Seguridad externa. De las FF.A. La responsabilidad de la seguridad interna del país es de la Policía Boliviana, pero en coordinación con las FF.A. Todas las organizaciones tienen una misión que cumplir en el recorrido de su desarrollo como institución. La Policía Boliviana, como institución fundamental del Estado, tiene que cumplir la misión establecida en la P en el AR 251 y la LOM en el AR 6. El responsable del cumplimiento de esta misión es el comandante general, y como la institución es muy grande, requiere de un equipo de profesionales que le asesoren para que pueda tomar decisiones adecuadas en la conducción de la administración de la institución. Este es el fundamento principal de lo que es la doctrina de Estado Mayor y del por qué debe existir un equipo de asesores en la Policía Boliviana. Generalidades. El asesoramiento es la función principal del personal auxiliar de una organización, que consiste en cooperar con el comandante proporcionándole información operativa, técnica y administrativa, así como las recomendaciones pertinentes que requiere para planear y conducir las actividades de dicha organización. El trabajo de Estado Mayor es un verdadero arte creativo y requiere del oficial de Estado Mayor el dominio de ciertas técnicas y procedimientos. Origen y evolución de la función del asesoramiento general. El origen de la función de asesoramiento se encuentra en la antigüedad, con el carácter colegiado de los servicios que correspondían a las necesidades de la época primitiva. El líder primitivo no necesitaba ni podía tener a su disposición un asesoramiento técnico, ya que el conocimiento técnico no existía o era muy escaso, pero sí tenía lo que era necesidad común de todo líder antiguo o moderno. La sabiduría general, nacida del pozo de la experiencia humana y, en cuanto a tal ayuda o guía, dependía del consejo colectivo. Los jefes que comandaban los ejércitos, desde la antigüedad, se vieron en la necesidad de contar con un organismo asesor que se preocupara de las funciones fundamentales del mando e incluso que les proporcionaran los antecedentes necesarios para tomar decisiones, privativas de los jefes máximos. En sus inicios las funciones de estos organismos asesores, que han tenido diversas denominaciones, eran restringidas y no guardaban relación con la concepción moderna de los estados mayores generales. La evolución del principio de asesoramiento y la formación de un Estado Mayor General tuvo su origen el siglo XVIII en Prusia, con el emperador Federico II, el Grande, 1712-1786, quien, deseoso de aumentar la eficiencia de su ejército, hizo algunas innovaciones en la estructura de la organización militar. Con la ayuda del Gral. Schanhorst fue creado un Real Estado Mayor General, Staff, para asesorar el mando, línea, militar. Los oficiales eran formados en la Academia de Guerra para asesorar al mando militar, donde los oficiales de línea y de asesoría actuaban independientemente con una separación clara entre planeación y ejecución de operaciones de guerra. Su importancia está demostrada en el hecho que no era informal ni ocasional, sino que estaba oficialmente establecida. Entre los antiguos figuran los jefes homéricos que daban su consejo al rey, y al consejo de hombres sabios de los reyes anglosajones. Un consejo asesor de tal especie es tan antiguo como la organización misma. Esta función de asesoramiento, que posteriormente se ha llamado Estado Mayor o Staff, en la actualidad es particularmente importante, pues ningún progreso en el conocimiento humano eliminará la necesidad que tiene el líder de la sabiduría colectiva para la adopción de decisiones importantes. Historia de la función del asesoramiento en la policía boliviana. Desde la creación de la policía boliviana, ha existido un asesoramiento empírico, y como referencia histórica, podemos encontrar en la Ley Orgánica de Policías y Carabineros del 20 de diciembre de 1.9491 y su similar del 14 de noviembre de 1950 en las cuales se establecen atribuciones de cooperar al director general en sus labores para el mejor cumplimiento de las diferentes atribuciones prescritas en la ley, cooperar al director general de policías y carabineros en el mantenimiento del orden público y en la movilización de las fuerzas policías de seguridad y el cuerpo de carabineros en caso de guerra internacional o, asimismo consigna atribuciones de coordinar actividades en las funciones específicas de cada brigada, departamento, sección, comandancia de regimiento de carabineros, etc. También estipula una plana mayor, definida como y el organismo del que se vale el comandante para dirigir y atender los diferentes servicios policiarios de su dependencia y, sin embargo, se puede deducir la inexistencia de un ente nacional colegiado técnico de asesoramiento, Estado Mayor General, pese a la estructura de organización muy apegada al estilo militar, hasta que la resolución 01-82 de 21 de enero de 1982, durante la gestión del Gral. Jorge Zamora Carvajal, se establece la organización de un Estado Mayor como un cuerpo colegiado y técnico. Posteriormente en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, promulgada el 8 de abril de 1985, queda establecido legalmente los niveles de la estructura de la institución. Dirección, asesoramiento y ejecución, conformándose el Estado Mayor, compuesto por la reunión de los directores nacionales a la cabeza del subcomandante, lo que constituye la macroorganización dentro de nuestra institución, remarcando las funciones específicas de cada nivel. Desde entonces, las funciones de asesoramiento recaen en el ente colegiado, no solamente en la administración central de la institución, sino que cada comando departamental cuenta igualmente con el ente colegiado de asesoramiento, aunque no consta expresamente en la ley su denominación. Así, cada unidad policial, igualmente cuenta con su nivel de asesoramiento y apoyo claramente definido. Necesidades e importancia del asesoramiento. El éxito de nuestra institución depende de que el personal auxiliar lleve una carga administrativa siempre creciente, para que el comandante pueda dedicar todo o la mayor parte de su tiempo a la función primordial de cumplir actividades que permitan a su institución alcanzar los objetivos que faciliten el éxito de su misión 4. En las organizaciones militares y policiales, la función de asesoramiento corresponde a los oficiales de Estado Mayor, quienes formulan apreciaciones continuas de la situación para presentar recomendaciones fundamentadas que faciliten la decisión del comandante, la LOMAR. 33. La reunión de los señores directores nacionales, presididos por el subcomandante general de la Policía Nacional, constituye el Estado Mayor General de la Policía Nacional. Misión. Es la tarea impuesta o deducida que debe cumplir una unidad o elemento cualquiera. Es una declaración clara y concisa de la tarea que se tiene que cumplir. Apreciación de situación. Es el estudio ordenado y lógico de todos los factores que afectan el cumplimiento de una misión, a fin de que el comandante pueda llegar a una buena decisión. Hoja de recomendación. Es un documento que se prepara a iniciativa de una dependencia de una unidad, o por orden superior y sirve para presentar a la superioridad, las recomendaciones y los elementos de juicio necesarios sobre un problema o asunto. Misma que es traducida en planes y órdenes, encargándose a la vez de la supervisión y control para asegurar el éxito de su cumplimiento. Los notables adelantos de la época en que vivimos y los fines que se puedan alcanzar, hacen que las actividades se tornen más complejas y, en consecuencia, ya no se concibe que un solo hombre pueda desempeñar todas las funciones de dirección o de mando. El ejercicio de la dirección o mando exige que el comandante, para desempeñar eficientemente sus funciones, cuente con colaboradores y auxiliares inmediatos que constituyan su equipo de asesoramiento. Un hombre solo no puede hacerlo todo, la mejor manera de trabajar es hacerlo en equipo, dejando al comandante el tiempo necesario para que pueda estudiar los principales problemas del ejercicio del mando y poder adoptar decisiones lógicas, mediatas y justas. El asesoramiento dentro del campo de la administración moderna y por objetivos adquiere vital importancia a medida que se da la complejidad de las funciones y actividades de las instituciones, entre ellas la Policía Boliviana. Los encargados de dirigir cualquier organización, llamase estos gerentes, directivos, administradores, jefes encargados con poder de decisión, etc., en todo momento están investidos de autoridad con la responsabilidad consiguiente, de ahí que la toma de decisiones de carácter operativo con la facultad de proyectar y conservar un ambiente adecuado para la actividad normal del personal, debe ser fruto de un asesoramiento técnico que en cualquier situación permita superar deficiencias provenientes del hecho de que una sola persona, por muy capacitada que sea, no puede cumplir con eficiencia la responsabilidad de administrar toda una organización compleja y a veces centralizada. La importancia de contar con personal especializado que maneje cuestiones técnicas de la administración de una entidad es indiscutible, pues es sabido que una persona, sea cual fuere su nivel jerárquico, en alguna medida se beneficia de la concurrencia del asesoramiento y, consecuentemente, toda la organización. En el caso específico de la Policía Boliviana se refleja en el servicio que se ofrece a la sociedad. Con el crecimiento de la tecnología, el avance de la ciencia, problemas sociales de toda índole, incremento de la actividad delictiva, etc., la Policía Boliviana ha diversificado sus actividades, abarcando campos hasta hoy desconocidos, remarcando la importancia de que los niveles de mando de la institución cuenten con un asesoramiento calificado acorde a los adelantos de la cibernética e informática modernas. La envergadura de la administración de una organización es descomunal, sobre todo si se trata de una como la nuestra, cuyas atribuciones y competencias incluyen todo el territorio del país. En tal sentido, el comandante no tiene la posibilidad de saber todo y de estar en todas partes al mismo tiempo. Plan. Es un documento que contiene un conjunto organizado de actividades para realizar una acción para el cumplimiento de una decisión o proyecto del comandante orden. Es la expresión verbal o escrita de la acción que un comando dispone que realice él o los elementos subordinados a quienes va dirigida. Se formula a base de la decisión del comandante cuando va a conducirse una operación inmediata. Supervisión. Control. Para ello, las normas han previsto que requiere de un flujo constante de información especializada para tomar decisiones acertadas. Esta información proviene de los asesores oficiales de Estado Mayor, en forma de apreciaciones de situación permanentes del área que les compete, inteligencia, personal, operaciones, administración, etc., que luego se traducen en recomendaciones que facilitan al comandante la toma de decisiones, que es traducido en órdenes, instructivas y planes que permiten conducir las operaciones policiales. El resultado de este proceso es la eficacia y la eficiencia de la organización, pues el desempeño óptimo depende de un equipo, oficiales de Estado Mayor, quienes a su vez dependen del trabajo de sus subordinados que además, poseen una especialidad o estén a cargo de un trabajo especializado que produce ciertas bases para los planeamientos preliminares de lo que constituirá la apreciación de situación particular. Concepto de doctrina de Estado Mayor. Es el conjunto de principios y procedimientos que responden a las necesidades de nuestra realidad institucional, basada en los principios generales de organización, administración y relaciones humanas. Estos deben ser uniformes para todos los miembros en todos los niveles, con la finalidad de crear una unidad de acción para el logro de los fines trazados por nuestra institución. La doctrina instruye, educa, brinda normas, sostiene preceptos, aporta experiencias que darán seguridad a las acciones de Estado Mayor y con ello solidez a la institución. Áreas del Estado Mayor Policial: el Comandante General, su Estado Mayor y todos los niveles de decisión institucional, no solo actúan en un sistema cerrado, sensible solo a las fuerzas internas institucionales, sino también, dada la necesidad de adecuar el funcionamiento institucional a un mundo complejo de múltiples relaciones extrainstitucionales, deben contar con asesores en las diferentes áreas de la actividad social, de manera que el grupo consultor presente estudios definidos y posibles alternativas para la solución de los diferentes problemas que representa la sociedad. Dada la diversificación de la actividad policial y abarcando campos de índole económico, social, técnicas policiales, políticas, éticas, etc., que bien podríamos llamar áreas de asesoramiento policial, se impone la idea de crear consejos técnico de asesoramiento policial y problemas institucionales, asesoramiento jurídico, consejo de asesoramiento social, consultoría económica y la inspección general como parte de estos consejos. El art. 21 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional establece el funcionamiento de un consejo: eficacia, capacidad para determinar y cumplir los objetivos adecuados. Eficiencia, capacidad cumplir los objetivos con el empleo de la mínima cantidad de recursos. Doctrina, del latín doctrina, es un conjunto coherente de principios o posiciones respecto a una materia o cuestión determinada. Doctrina policial. Es el conjunto de principios, valores y su consecuente teoría, ciencia policial, que tiene relación con la misión y funciones de la policía, que aplicado a medio determinado y teniendo en cuenta sus características y peculiaridades, genera métodos y procedimientos que norma las acciones destinadas a alcanzar una finalidad específica. De excomandantes de la Policía Nacional, como organismo de consulta, a objeto de que la institución policial pueda contar con la experiencia, capacidad e idoneidad de quienes en diferentes épocas han administrado los destinos de nuestra institución. Nivel dirección. Los organismos de dirección y decisión. Estado Mayor Personal. 1. Comando General 2. Subcomando General 3. Inspector General. Ayudantía General, Secretaría General, Asesoría General, Ayudantes de Órdenes. Organismo disciplinario: Tribunal Disciplinario Superior. Administración desconcentrada. La desconcentración se entiende como cesión de la unidad central de actividades, responsabilidades y autoridad a unidades creadas por razones de mejor servicio distantes de la central, en zonas periféricas, alejadas, por eso se desconcentra. No gozan de autonomía, son dependientes. Conforme el art. 35 de la Ley Orgánica, las unidades policiales desconcentradas son los comandos departamentales de la policía ubicados en cada capital de departamento, y se desconcentran de estos comandos los comandos provinciales en cada capital de provincia y de estos los comandos cantonales en los cantones. A nivel de la ciudad de La Paz, la desconcentración abarca aún más al comando policial regional de la ciudad de El Alto y al comando policial de la zona sur. Organismos descentralizados. Por descentralización se entiende delegación de funciones y autoridad a unidades funcionales que tienen bastante independencia de la unidad central. De acuerdo al artículo 34 de la Ley Orgánica, los organismos descentralizados son el Consejo de Vivienda Policial, COVIPOL, la Mutual de Seguros Policial, MUSEPOL. Además de ellos, se suman a los organismos descentralizados los siguientes: la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, GFELN, la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, la Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones en la Administración Desconcentrada. La organización de la Plana Mayor está designada de la siguiente: Jefe de Plana Mayor Personal S, 1 Inteligencia S, 2 Planeamiento S, 3. La Administración Policial. La policía boliviana es parte de la administración pública, por ello los comandantes tienen que conocer y hacer las cosas con eficiencia y efectividad para tener éxito, de manera que sea una adecuada combinación científica y artística única en la práctica. Toma de decisiones. Es la responsabilidad que recae sobre una persona para dirigir el actuar de un determinado grupo de personas. En ocasiones la toma de decisiones es de vital importancia en una situación de emergencia o conflicto, debiendo siempre ser tomada por la persona más capaz y de mayor rango. Autoridad y delegación de autoridad. Autoridad, facultad de poder imponer obediencia. La autoridad puede expresarse de muchas formas. La autoridad difiere del poder en que no es una fuerza sin más, sino que va revestida de una combinación de los tres tipos de valores citados anteriormente. Además, la autoridad es conferida de algún modo por el pueblo. El principio de delegación de autoridad establece que los subordinados deben recibir el grado de autoridad necesaria para cumplir con las responsabilidades asignadas. Esto estará en función de la independencia con que se cumple la misión y la distancia a la que actúan los subordinados. Descentralización y desconcentración. Caracteres específicos. Los caracteres específicos de una y otra modalidad de gestión administrativa son los siguientes. En la desconcentración. Se confieren competencias a órganos administrativos subordinados. Existe un control jerárquico sobre la actividad desconcentrada. No se necesita la creación de un organismo nuevo. La función desconcentrada se ejerce en nombre de la entidad que desconcentra. Requiere autorización legal. Es de advertir que la desconcentración puede ser territorial o simplemente jerárquica. La primera tiene lugar cuando la desconcentración se realiza mediante el desplazamiento de un funcionario subalterno a otra localidad de la misma entidad territorial, en tanto que en la jerárquica no se da ese desplazamiento. En la descentralización. La transferencia opera entre entidades territoriales autónomas con personería jurídica. El poder descentralizado se ejerce sin sujeción jerárquica por autoridades propias del ente en cuyo favor se hizo la descentralización. Existe solo un control de tutela, no jerárquico. Conlleva transferencia de recursos. Requiere autorización legal.